No somos más que los peleles de Roma. ¿Qué nueva locura es esta? La concha me dice que disfrutaremos de una gran victoria. Ah, Querea. César. ¿Está todo listo para la invasión? Sí, César. Solo que... ¿Solo qué? ¿Dónde está Britania? ¿Dónde? ¿Allí? Oh, sí, señor, allí. Pero no hay enemigo. Pero hay mucho papiro. ¿El papiro es el enemigo, César? ¡Sí, el papiro! No seas necio, Querea. Ordena a mi ejército que ataque y destruya a ese papiro. El César Calígula, presentado como un verdadero loco en la coproducción del año 1979, apodado desde niño Calígula, como decía, expresión que hoy podríamos traducir como zapatitos, por las sandalias que utilizaba, la vida de este emperador se ha definido con toda suerte de calificativos, y casi con toda seguridad ninguno de ellos sería bueno. Hay incluso quien señala que superó a Nerón en sus demencias en el gobierno, nombrando cónsul a su caballo preferido. La vida y muerte de Calígula, uno de los emperadores de Roma, de los que por desgracia solamente conocemos datos de sus locuras y desmesuras, será nuestro tema principal de hoy. Esto es Ser Historia. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Ser Historia. La vida de Calígula, uno de los emperadores más siniestros de la historia de Roma, será nuestro primer tema. Visitaremos el Museo Egipcio de Barcelona, regentado por la Fundación Clos, toda una experiencia para los amantes de la arqueología. Y acabaremos descubriendo sorpresas de cómo los japoneses llegaron a España en pleno Renacimiento, descubriendo un mundo sorprendente. Como siempre, Fermín Agustí y Alba Morales nos traerán sus secciones. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Cayo Julio César Augusto Germánico, perteneciente a la dinastía Julio Claudia, fue el tercer emperador del Imperio Romano. Más conocido por su apodo, Calígula, ha pasado a la historia como uno de sus más excéntricos emperadores. Su fama de demente ha llegado hasta nosotros gracias a las pocas fuentes que se han conservado de sus casi 4 años de gobierno. En este tiempo, al parecer, Calígula llevó a cabo numerosos actos monstruosos y abyectos, más parecidos a las rarezas del protagonista de un drama de Shakespeare que a la historia de tan impresionante civilización. Hoy, en Ser Historia, nos acercaremos a conocer qué hay de verdad de la leyenda negra que rodeó a Calígula. ¿Qué hay de mito en ella? O si realmente nos enfrentamos a una funesta realidad. Ser Historia, Cadena Ser. En efecto, Cayo Julio César Augusto Germánico nació en el año 12 de nuestra era. Vamos a cumplir ahora el segundo milenio, una onomástica realmente sugerente, ¿no?, para recuperar la figura de uno de los emperadores romanos, Calígula, el apelativo, el mote, zapatitos o botitas, con el que le llamaban sus coetáneos. La figura de Calígula ha llegado hasta nosotros ciertamente distorsionada. Escuchábamos antes algún fragmento de la película del año 1979, en donde se nos da una visión, pues totalmente, como decía, no solamente tergiversada y distorsionada, sino seguramente irreal, haciendo caso a una serie de fuentes que, más que dudosas, podríamos calificar de hecho sospechosamente manipuladas, ¿no?, por los problemas internos que estaba sufriendo Roma en aquel siglo I de nuestra era. José Manuel Rondán, ¿estaba tan loco Calígula como se pensaba? No, directamente creo que no, en absoluto. José Manuel Roldán es catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid y acaba de publicar con La Esfera, Calígula, el autócrata inmaduro. No estaba loco, pero mucha gente de la calle, de los que nos están escuchando ahora, pues tendrán esa idea un tanto distorsionada, como digo, ¿no? Se ha calificado a Calígula muy parecido en sus locuras a Nerón, ¿Es todo una especie de leyenda urbana a partir de las fuentes de la época? Efectivamente. Las fuentes son las que han llevado a que hoy se tenga la idea que se tiene de Calígula. Pero lo malo es que posteriormente, después de esas fuentes, han bebido todos en ellas sin intentar interpretarlas o intentar, no voy a decir justificarlas, pero sí por lo menos comprenderlas. Y de esa manera pues se llega a distorsionar la imagen. Es que era mucho, un poco el grano de es, paz, es muchísimo, ¿no? Mejor encontrar a una persona que sea cruel, déspota, sanguinaria, que no. La verdad es que la gente buena no hace historia nunca, ¿no? Desde luego. Eso es una verdad como un templo. Con pocos años, Calígula, que era ya precisamente recibió este mote acompañando a su padre en las campañas del norte de Germania, ¿no? Era considerado como, porque iba vestido, hay que imaginarnos un niño de muy corta edad vestido como un legionario con su ropa militar, y que fue precisamente de ahí donde proviene el mote que le pusieron los soldados de Calígula, ¿no? Por las sandalias que llevaba, ¿no? Esa fue la primera manipulación. Su madre, que era tremendamente ambiciosa, bueno, naturalmente quería halagar a las tropas, y para ello nada mejor que hacer como una especie de mascota con su hijo, paseándolo por los cuarteles de esa manera. ¿Y qué función desempeñó en, claro, no, una simple mascota, no hacía nada? No, nada, absolutamente nada, por supuesto. Tenía entonces 3-4 años. ¿Y no era arriesgado llevar a un niño a ese tipo de contiendas? Sí, pero la ambición es más fuerte que cualquier otra cosa. En muchas ocasiones. De hecho, casi lo puso a veces en peligro de vida, precisamente por el hecho de que hubo un motín y ella, con el niño en los brazos o en la mano, pues uh-huh. frenó a las tropas para que no se sublevaran. ¿Quiénes eran los padres de Calígula? Los padres eran Germánico, que era un excelente general. Quizás se ha magnificado también demasiado. Y su madre, pues, era hija de Agripa, claro, era de la familia directamente, de la familia de Augusto. ¿Y cómo llega a suceder a Tiberio? Pues después de una serie de problemas graves, el primero de ellos es, el primero quizá había que empezar hablando de Augusto, que reinó 44 años, intentó 10 o 12 veces el control de un heredero y todos se le morían, tuvo la mala suerte esa. Finalmente el hijo de su mujer, Tiberio, fue el que ocupó el trono. Y lo mismo pasó en el caso de, mientras Tiberio vivió, también una serie de circunstancias, unas naturales y otras menos naturales, el veneno funcionaba muy bien en aquella época, pues hicieron que al final solo quedara vivo, prácticamente se puede decir, el único hijo, el único bisnieto de Augusto, ¿no? Que uh-huh. era precisamente Gallo. Y subió al poder de Roma con 25 sí, años. Sí, sí. ¿Era joven? Sí. ¿Es una edad? Bueno, sí, no, era totalmente. Sobre todo más joven por el hecho, no se puede decir que el 25 años se fuera excesivamente joven, pero sí el hecho de que no había tenido absolutamente ningún tipo prácticamente de experiencia en el gobierno ni en la administración. Uh-huh. Eso fue quizá lo peor. Sí que es cierto que en estos primeros años, algunos historiadores, viendo que Calígula procedía de la familia de Augusto, intentan asemejar los logros políticos que él alcanzaba precisamente con los de Augusto, ¿no? ¿Eso fue real? No, realmente no, en absoluto, ¿no? Y tampoco el hecho de separar, como se hace con Nerón, unos primeros meses o años de bondad y de buen gobierno para luego hacerlo, que se vuelva loco. Eso es un topos típico de la literatura antigua, ¿no? Empezar siempre por lo bueno y luego por lo malo. Precisamente el autor que nos ha llenado de basura toda la vida de Calígula es un autor del siglo II, que se llama Suetonio, y entonces justamente dice eso. Primero he hablado del príncipe, ahora voy a hablar del monstruo, ¿no? Primero tiene que decir lo que hizo de bueno, dos paginillas, para luego decir las otras 12 o 14, ponerlo pringando, ¿no? Estaba rodeado, al igual que sucedía con otros emperadores, de grupos de poder que le intentaban manipular. Sí, pero no. En ese sentido era fundamentalmente la familia, más que otra cosa. Fundamentalmente la familia. Uh-huh. Tenía unas hermanas que ¿cómo eran? Cuéntanos un poco cómo era ese pues, tono familiar. La verdad es que quizá había que comenzar por una cosa. Para entender a Calígula, no justificarlo en absoluto, por Dios, jamás lo justificaría. Hay que tener en cuenta un niño que con 4 años le matan a su padre. Con 7 u 8 le matan a la madre. Con 12 le matan a los dos hermanos. Luego después tiene que vivir justamente con la persona responsable de todos esos crímenes. Y encima tiene que callarse y aguantarse para no herir la susceptibilidad del emperador, que era Tiberio. Y cuando llega al poder, no lleva un año en el poder y ya sus dos hermanas, la que más quería había muerto, le hacen un complot para asesinarlo. ¿Qué haría uno? Si es que no le queda más remedio que ser como fue, ¿no? Desde luego que sí. Y dentro de esas bondades que, por ejemplo, Suetonio comentaba u otros historiadores de los primeros años de gobierno, ¿cuáles habría que destacar? Pues, en primer lugar, su pedigrí, el hecho de que la gente lo amaba tremendamente, que te cuenta que estamos en un mundo completamente distinto, ¿no? Tremendamente, pues, el hijo de Germánico, de un héroe nacional, al que murió de una forma muy rara y al que acusaron a Tiberio, precisamente, de haber sido el instigador de su asesinato. Y el resto, pues eso, un joven que despierta simpatías por el hecho de que el anterior había sido tremendo, había sido una persona osca, que se había retirado a una isla para no tener que convivir con el pueblo, y que todo oscuro, no le gustaban los espectáculos, por todos los medios procuraba el evitar justamente todas esas cosas. Claro, llega un joven, pues con la aureola esa, y encima dadivoso, naturalmente, probablemente también el instigado o aconsejado por sus mentores, y el pueblo lo aceptó, sobre todo por una simple razón, fundamentalmente por ser generoso, ¿no? Otra uh-huh. cosa no se puede decir. Uh-huh. Y así ha quedado un poco constancia, y los historiadores pues tienen que un poco que entrever, ¿no? Entre las páginas de los historiadores de la antigüedad, para intentar extraer toda esa realidad pues descontextualizada en muchos casos. En el año 39 Calígula fue cónsul, es nombrado cónsul. ¿Qué implicaba ser cónsul? No, en el momento del imperio no significaba nada. El cónsul, como sabe, durante 500 años fue la magistratura suprema de la república. Pero todavía, claro, guardaba el enorme prestigio, puesto que la república nunca desapareció. La república uh-huh. no existía, pero nunca desapareció. Nadie la abolió. Y naturalmente, pues era la magistratura suprema. Entonces lo que se hacía era que el emperador, unos muchos, otros pocos, aunque solo sea por ponerse la medalla, ¿no? Pues se elegían ellos mismos cónsules, lo mantenían el cargo, pues duraba un año, ¿no? Lo mantenían 15 días, un mes, y luego se lo pasaban a otro para que de esa manera todo el mundo pudiera tener su cuarto de hora de gloria, ¿no? Pero en realidad unos lo utilizaron mucho, me parece que Augusto lo utilizó 4 veces, y Calígula, sin embargo, lo hizo insistentemente año tras año. Uh-huh. Para intentar, ahora en la segunda parte de la entrevista intentaremos aclarar muchas de esas leyendas urbanas que seguramente se han generado alrededor de la figura de Calígula, pero ¿cuáles son las fuentes principales? ¿Qué hemos heredado de aquella época? Hemos hablado de Suetonio. ¿Qué más elementos? Fuentes, directamente. Sí, fuentes o incluso elementos arqueológicos con los que poder reconstruir la historia de realmente de Calígula. Fuentes de la época quedan muy pocas. Hay dos fuentes, una es judía, la otra es nada menos, es Séneca. Que fue coetáneo y que vivió con él y que estuvo a punto de ser condenado a muerte. Lo que pasa es que dijeron que estaba muy malito y que no merecía la pena matarlo, ¿no? Y de esa manera se salvó. Es decir, que dos fuentes, que son Filón de Alejandría y Séneca, esos son contemporáneos. A partir de ello, se supone que existían fuentes que luego han ido desapareciendo. Lo que nos queda ya son fuentes que proceden ya de 50, 100, 200, 500 años posteriores. Uh-huh. Y, por ejemplo, lanzando una pregunta que a lo mejor algunos de los oyentes se están planteando, ¿no se dio con Calígula la damnatio memoriae? Es decir, habiendo sido, según su tradición tergiversada, aunque sea así, de algunos contemporáneos, una figura totalmente horrenda que había que borrar un poco de su historia, ¿su memoria no fue borrada, es decir, no fue aniquilada de alguna manera? Normalmente eso dependía del emperador que le sucedía. En este caso su sucesor fue su tío Claudio. Y Claudio tenía otras cosas más importantes que hacer que ello. Y por otra parte también, al hacer la damnatio memoriae con un emperador era casi vilipendiar también al propio imperio. Con lo cual se guardó mucho. Lo que sí hizo fue el no impedir que se lanzara toda la basura posible sobre su memoria. De hecho existió una damnatio memoriae, pero no oficial, ¿no? Y de esa manera, pues quizás su nombre peor. Muy pronto, quizá mucho peor. Mucho peor que la oficial, desde luego. Bueno, pues si le parece, José Manuel Roldán, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, que acaba de publicar el libro Calígula, el autócrata inmaduro, publicado por La Esfera, vamos a ahondar un poco en ese turbio mundo de los últimos años del gobierno de Calígula, con una historia que seguramente tiene otra realidad muy diferente a la que vamos a escuchar. Me estoy refiriendo a cuando nombró cónsul a su caballo Incitatus. Incitatus era el nombre del caballo preferido de Calígula. Se trataba de un excelente ejemplar de carreras de origen hispano. El emperador sintió tal apego por el animal que sus cuidados hacia él sobrepasaban en ocasiones la excentricidad. Le construyó una caballeriza de mármol con pesebres de marfil. Luego levantó una lujosa villa repleta de siervos que atendían solamente a su dueño, un caballo. Escuchamos un fragmento de la película Calígula, una coproducción del año 1979. ¡Ave, César! ¡Ave, César! ¡Ave! Y también el precioso caballo del César, Incitatus. ¡Ave al brioso caballo del César, Incitatus! ¡Ave, ave, ave, Incitatus! Ten cuidado con Gebelo. Vigílalo. Incitatus, que podríamos traducir como impetuoso, fue nombrado cónsul de Bitinia por Calígula, lo que ha sido interpretado por la historiografía como una más de las numerosas chifladuras que protagonizó el emperador. El caballo solamente perdió una carrera en toda su vida. La noche anterior a cada una de ellas, Calígula decretaba el silencio total en la ciudad de Roma, bajo pena de muerte, con el fin de que el animal pudiera descansar. Ser Historia, con Nacho Ares. José Manuel Roldán, ¿es cierto que Calígula nombró cónsul e incluso sacerdote, dicen, a Incitatus, su caballo? No, me temo que no es cierto. Es otra más de las leyendas que se vierten sobre Calígula. ¿Pero de dónde viene pero esa...? Pero se puede entender perfectamente. Es cierto que tanto Dion Casio, que es un historiador del siglo III, como Suetonio, que es el biógrafo más extenso de Calígula del siglo II, pues dicen que pensaba nombrar cónsul a su caballo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, probablemente la falta que tenían de sentido del humor les hizo olvidar que muchas veces se dicen cosas que intentan herir, y sobre todo en un rasgo tremendamente fuerte de Calígula es su sentido del humor, su sentido del humor entre comillas, un sentido del humor negro, absolutamente negro. Sí, le hacía gracia a él, le hacía gracia a él, pero no le podía hacer gracia mucho más, y de eso hay anécdotas a montones. Hay que tener en cuenta, como he dicho antes, que naturalmente los que incitaron la muerte de su madre y de sus hermanos eran, a través de juicios, por supuesto, eran los senadores, ¿no? Los senadores, que eran el grupo, digamos, que desde el punto de vista no político, pero social y económico, pues era el más alto del imperio. Y con el que había que contar, porque como dije, la República no murió nunca, es decir, se mantuvo la ficción de que era el Senado de Roma el que mandaba, ¿no? Y naturalmente hizo todo lo posible para acabar o para desprestigiar, para pisotear, para herir a un colectivo de unos 600 miembros, de los cuales tampoco todos estaban allí, que le había hecho tanto, tanto mal. Entre ellos, pues naturalmente, no hay nada tan despreciativo como decir, yo si quiero puedo nombrar cónsul a mi caballo. También podría yo decir que puedo nombrar catedrático de la universidad a mi perra si supiera hablar, teniendo en cuenta que ahora las oposiciones son muy sencillas y cualquiera puede el conseguir la plaza, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, con eso no quiero decir que estoy loco, ¿no? Claro, claro. Simplemente es una forma de herir, ¿no? Por herir. Sin más, como otras muchas en las que se puede explicar esos rasgos negros de Calígula. Qué curioso, pero lo cierto es que la historia ha trascendido, ¿no? Estamos un poco desmontando ese mito que hay alrededor de la figura de Calígula. Lo que sí que es cierto es que en los últimos años de su gobierno, de su breve gobierno, hay que pensar que accede al trono con 25 años y fallece pues poquito después, con apenas 28. En esos 3 años de gobierno, él, claro, le dio tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? Y algunas de ellas han llegado hasta nosotros, quizá trastocadas o con ese velo del extraño humor, del extraño sentido del humor del emperador romano Calígula. ¿Es cierto entonces que también se autodivinizó? Ese es otro problema que también había que estudiarlo muy detenidamente. También puede formar parte del conjunto de elementos que hacían representarse superior para herir a los propios senadores. Y por otra parte hay que tener en cuenta que la divinización no fue el que la inventó. Ya de hecho Augusto a su padre lo hizo divino, al propio Augusto también fue divino, y desde ese punto de vista es un mundo al que habría que tener cuidado en expresarse. De hecho, no existen templos en Roma dedicados a Calígula ni en ninguna otra parte, es decir, que es raro que no haya quedado absolutamente nada, ¿no? Y en cambio eso no significa que fuera demente, ¿no? Porque sí que es cierto que las mismas fuentes nos hablan de que en sus últimos meses o años de reinado, Calígula, por lo menos se puede intuir que tenía algún tipo de enfermedad en la cabeza. ¿Es así? No. O Según dicen las fuentes, fue una caída de caballo, pero eso no explica naturalmente. Oh, no, perdón, no fue una caída de caballo, fue una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que lo tuvo enfermo durante varios meses y de la cual salió transformado. Pero también puede ser que saliera transformado por el hecho de que durante toda la dinastía Julio-Claudia siempre la sucesión al poder ha estado llena de intrigas, cuando no de crímenes. Entonces se dio cuenta de todo lo que había detrás de ese mundo y de esa manera decidió liberarse de sus mentores y directamente gobernar él solo. Pero claro, una persona que, como he dicho antes, no tenía experiencia de ningún tipo, pues utilizó el gobierno como un auténtico juguete, ¿no? Utilizó el poder como un juguete. Y ese juguete, en una persona que probablemente, no voy a decir que loco, pero sí desequilibrado por todo lo que había sufrido durante su juventud y por el uso absolutamente total del poder, pues naturalmente lleva a cometer barbaridades, cosas que no se puede, por supuesto, negar, ¿no? En ese, claro, podemos justificar un poco ese gobierno absolutista de Calígula a mediados del siglo I, antes de nuestra era, en el sentido de que, claro, era una persona joven, en los últimos años, claro, 27, 28 años, nos tenemos que colocar un poco en su piel, ¿no? ¿Cómo se encontraría en ese entorno tan agreste, tan ofensivo hacia él, tan hiriente, en el sentido de que seguramente más de uno quería quitárselo de encima? Claro, de hecho, él sabe que el odio genera odio. Y en ese sentido, desde un principio, Calígula lo hizo bien patente con respecto a los senadores. Efectivamente. Y una pregunta que yo me planteaba preparando esta entrevista sobre Calígula, si realmente, al igual que sucedía con Nerón, si realmente estaba tan loco, ¿cómo es que Roma, un imperio supuestamente tan civilizado, tan sofisticado, tan entero, tan hecho a sí mismo, cómo permitía este tipo de cosas? Precisamente por una razón, porque fuera de la puerta de la casa eso no salía. Es decir, el Imperio Romano vivía un mundo, a partir de Augusto, pacífico, con un apogeo continuo, con una economía brillante, porque la sacaban de fuera de las fronteras, y las cosas de la corte prácticamente no llegaban al imperio, con lo cual no tiene nada de particular. Y además en muchas ocasiones se achaca a Calígula una actitud totalmente deshumanizada por los asesinatos que llevaba a cabo, etcétera. Pero también nos movemos en un mundo hace 2000 años, la idea de la vida y la muerte no es como ahora, es decir, era lo más, no voy a decir natural, bueno, en cierto modo sí, ¿no? El regir sobre la vida de otras personas de estatus social inferior. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la esclavitud. El esclavo no es siquiera una persona, es simplemente un instrumento parlante, por lo cual la vida y la muerte tienen una forma completamente distinta de verse, completamente distinta a la actualidad. Uh-huh. En ese sentido, efectivamente, hay que considerarlo de una manera completamente distinta. Pero también es verdad que se achaca que Calígula era especialmente sanguinario. Pero nos olvidamos de que Claudio, al que lo han puesto como un viejecito venerable y extraordinario, Robert Graves, sin embargo, decía que cuando veía un combate de gladiadores le gustaba que no llevaran yelmo, porque le gustaba ver los ojos cuando estaba muriendo, ¿no? Y disfrutaba viendo los ojos de angustia que ponían los gladiadores cuando morían. Es un mundo completamente distinto. Jamás podemos entender el mundo romano si nos ponemos en nuestro propio modo de pensar. Claro, hay que tener un poco de mentalidad histórica y no valorar con nuestros valores de cultura del siglo XXI, lo que sucedía hace pues casi 2000 años en Roma. Se ha dicho que Calígula llegó a hacer ejercicios absurdos con el ejército, que prostituía a sus hermanas, que su palacio era casi un burdel. Todo esto entra también de lleno en la leyenda urbana. Totalmente. Se puede explicar todo ello, sin duda alguna. Vamos, yo intento explicar. Eso lo cuenta Suetonio. Suetonio siempre, Suetonio. Suetonio era un figura, ¿eh? Suetonio la tenía cruzada. No, pero no a Calígula y al resto de los emperadores. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que representa la tradición senatorial en la que se pensaba una hipotética república y en la que no hay que olvidar que los emperadores no son otra cosa que dictadores militares. Uh-huh. El propio Augusto no fue otra cosa que eso. Si consiguió una pacificación fue solo porque se quedó sin nadie. Primero, durante 13 años consiguió acabar absolutamente con cualquier enemigo suyo o con cualquier oponente. Y a partir de ese momento, apoyado en la fuerza del ejército, lógicamente pudo reinar. Pero es que a Tiberio lo nombra el ejército, a Calígula lo nombra el ejército en el fondo, a Nerón por supuesto, y a partir de ahí no, ya ni siquiera eso. Todavía durante un cierto tiempo, 60 años, pues todavía quedó el poder en la familia de Augusto, porque se pensaba que tenían que ser de la sangre de Augusto para poder ser emperadores. Pero al final se dan cuenta con Nerón de que eso ni siquiera es necesario, que basta únicamente con ser el más fuerte. Hay una guerra civil y al final se instaura en el poder un campesino, por decirlo de alguna manera, sí, italiano, y desde ahí prácticamente se puede decir que hasta el final del imperio todo es una dictadura militar. El que tiene el poder militar es el que manda, o sea que uh-huh, desde ese punto de vista. ¿Y Suetonio entonces de dónde se saca este tipo de argumentos de que parecía todo una... Pues una imagino orgía? Que en principio existen, primero existen un círculo, círculos de poder. Por ejemplo, el círculo de Agripina sabemos que es muy fuerte. Agripina se justifica con sus propias memorias, pero también hay círculos que son contrarios a ella. Y en esos círculos puede ser que nazcan las leyendas. De hecho, tampoco lo podemos entender tan difícilmente cuando sabemos lo que se puede, la basura que se puede echar en cualquier persona a través de la prensa, insinuando, esa insinuación luego termina convirtiéndose en una afirmación, la afirmación termina siendo categórica, y así poco a poco una cosa que se desliza, como se dice que, no, es que es, y al final se amplifica, es una cosa que está uh-huh, tan es del ser humano, ¿no? ¿Y este tipo de afirmaciones contra Calígula hicieron mella en su figura histórica ya en la antigüedad, digo? Sí, desde el principio, efectivamente. No es que se le, como o sea, hemos dicho antes... porque comentábamos ahora que la gente un poco vivía al margen de lo que sucedía puertas adentro de palacio, ¿no? Y era, bueno, pues tenía pan y torres, ¿no? Como diríamos ahora, ¿no? De todas maneras, pero... reinó demasiado, como poco para que hiciera mella en la gente. Quizá fue mucho peor Nerón. Efectivamente, uh-huh, durante mucho tiempo salieron incluso Nerones falsos después de haber muerto y su figura de alguna manera se estuvo pensando en ella como algo que había que recuperar, uh-huh, efectivamente. Además, muchos de estos argumentos quizá los vemos en la actualidad. Vamos en muchas ocasiones de progresistas o de revolucionarios y nuestra mentalidad conservadora está instaurada de tal manera que este tipo de actuaciones burdeles dentro de los palacios, etcétera, seguramente en aquella época eran de lo más natural, este tipo de orgías. No, es que de hecho o sea, había una diferencia, no tanto como y la nos orgía. Llama tanto también hablamos de la orgía romana. Claro, los únicos que podían permitir orgías romanas era un 1% de la población, o menos, ajá, quizá. El resto vivía bastante miserablemente. Pues casi y no creemos ahora, como si Roma fuera. Sí, pobrecitos, sí, sí. Pues si los pobres no tenían ni para comer siquiera, ¿no? En ese sentido, muy poco, no, uh-huh, se puede aceptar. Muy bien, la figura de Calígula, que como digo, siempre ha sido un poco denostada y ha estado en boca de muchos historiadores desde un punto de vista negativo, ¿no? Más por las supuestas cosas malas que hizo que por la realidad que se puede extraer de las fuentes de la época. Calígula, el autócrata inmaduro, es el libro de José Manuel Roldán, que en los últimos minutos, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, nos ha estado ilustrando y abriendo los ojos sobre una figura, un emperador romano, que muchos de nosotros desconocíamos desde este punto de vista. Don José Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Historia. Gracias a vosotros por la invitación. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada, llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia, con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena SER. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. Alba Morales es nuestra compañera que todas las semanas nos trae las efemérides de la historia. 1 de febrero de 1900. En la cervecería Los Cuatro Gatos de Barcelona, Pablo Picasso inaugura su primera muestra de pinturas y dibujos, la mayoría de ellos retratos a lápiz, carboncillo y acuarela. 2 de febrero de 1852. En España, el sacerdote Martín Merino intenta matar con un puñal a Isabel II, hiriéndola levemente en el pecho. El agresor da muestras de perturbación mental, por lo que se descarta el móvil político. Será condenado a muerte y ejecutado días más tarde. 4 de febrero de 1945. Hasta el día 11 de este mes permanecen reunidos en un balneario de Yalta Roosevelt, Churchill y Stalin, planeando así el reparto del mundo, recién liberada Europa del terror nazi. Al no llegar a un acuerdo, se dará con ello pie al nacimiento de la Guerra Fría. El 5 de febrero del año 146 a.C. concluye la Tercera Guerra Púnica, la última entre Roma y Cartago, con la destrucción definitiva de Cartago y la esclavitud de su pueblo, dando paso a la hegemonía romana en el Mediterráneo. El 7 de febrero de 1964, los Beatles aterrizan en la ciudad de Nueva York. Dos noches después, la Beatlemanía se apoderará de América cuando 73 millones de personas los vean en el programa televisivo de Ed Sullivan. Recuerden que pueden saber muchas más efemérides a través de nuestro Twitter, @serhistoria. ¡Te esperamos! Corre la idea errónea, sobre todo en Occidente, de que el contacto que hemos tenido con el Oriente más lejano, lo que es Japón y China, hasta prácticamente el siglo XIX-XX, pues no existió, ¿no? Y esto podríamos decir que es un error bastante, bastante grave. Incluso en las fuentes clásicas, en las fuentes romanas, se habla de la presencia de personas que vienen del lejano Oriente y esas embajadas que daban a conocer un poco su cultura a los grandes imperios que había en Occidente, ¿no? Como es el caso de Roma. Hoy en Ser Historia queremos acercarnos un poquito a cómo eran las embajadas de Japón. Embajadas de Japón y más en concreto a España, en donde a lo largo de la historia, sobre todo a lo largo de los siglos XVI y XVII, hubo varias embajadas en donde se crearon los primeros vínculos, los primeros lazos entre lo que es España y el pueblo japonés. Para hablar de ello, contamos con el consejero de la Embajada de Japón, el señor Kazumo Kawamata. Señor Kawamata, bienvenido a Ser Historia. Como decía, ¿cómo era el Japón de aquella época de los siglos XVI, XVII? Era un Japón feudal, ¿no? Como se denomina. Y había una guerra civil, casi un siglo, 100 años. Después de la unificación de Japón, a finales de 1580, por ahí. Desde el siglo XVI, XVII, es algo de era feudal. Sí. Es curioso, por ejemplo, que tenemos constancia de una embajada japonesa a la corte de Felipe II en el año 1585, en donde la corte del monarca español estaba en Alicante en aquella época, y los japoneses descubren por primera vez el chocolate. Es uno de los aspectos curiosos de la historia del chocolate, en donde siempre aparece esta anécdota, ¿no?, de cómo los japoneses lo conocen a través de esta embajada a España en la época de Felipe II, cuando los barcos ya traían desde prácticamente un siglo atrás a Occidente el cacao a Europa. ¿Cuál era el objetivo de estas embajadas de Japón a Europa? De misión de Europa de era, decimos que era Keicho. Keicho, cada emperador nomina de su reino de un periodo de era, y de era corresponde Keicho. Y de Hasekura Tsunenaga, un vasallo o samurai de señor feudal de Masamune Date de su reino es más o menos de Sendai o de al este del Japón. Y ha enviado a España y a Roma. para ver a rey de España y de pontífice romano, para solicitar el envío de misioneros y el establecimiento de relaciones comerciales con Nueva España, ahora México. Uh-huh. Sí. Y de aquel entonces, yo pienso que nave es galeón o algo, y de tardar mucho tiempo, y de para venir casi un año ha tardado de Sendai a pienso que Sevilla o sí. Claro, porque uno de los problemas, de los inconvenientes que tenían este tipo de misiones era no solamente la llegada, usted dice que efectivamente se tardaba casi un año, pero en volver a Japón se tardaba otro año prácticamente. Claro, estas embajadas para llevar a cabo y para hacer efectivo esos lazos comerciales, pues había que esperar prácticamente 2 años. Sí, sí. Y de este japonés, es el primer japonés ha cruzado de Océano Pacífico y también de Océano Atlántico. Uh-huh. Y de por medio de México, Cuba y España, Italia. Uh-huh. Nosotros como occidentales, imagino, puedo hacer más o menos un ejercicio de imaginación y ver la cara de sorpresa de la corte de Felipe II o de la corte de Felipe III con este embajador que usted mencionaba, sí. El samurái Hasekura, los nombres son realmente difíciles, Tsunenaga, pero cambiando la torna, como decimos aquí, ¿cómo veían ustedes a los hombres occidentales de aquella época? Aquella época, pienso que para nosotros, todas las culturas vienen de China. Y de, uh-huh. para nosotros, portugueses y españoles, tienen pieles rojas. Uh-huh. Y de muy civilizado, y de misioneros y de comerciantes han llevado a fusil, un tipo uh-huh. de fusil muy muy primitivo, y de llevando muchas cosas, de por ejemplo hay un plato de típico de comida japonesa, es tempura. Tempura hemos origen es de fritura a la andaluza. Uh-huh. Y de hemos importado por misioneros portugueses, y de hasta aquel entonces no tuvimos la costumbre de freír pescados blancos, y de hemos importado, y de otra es una tarta blanda de Castilla, y de este es de origen es Castillo. Qué curioso, la verdad es que estamos aquí todos escuchando con mucha atención lo que nos dice, porque es muy sorprendente, ¿no? Que este tipo de datos, que son en muchas ocasiones desconocidos, ¿no? Seguramente que muchos de los oyentes del programa se estarán sorprendiendo de estas cosas que nos está contando usted. Sabemos siempre que las embajadas son intercambio de regalos. Ya como última pregunta, ¿qué regalos traían ustedes, si los conocen? Me imagino pues que traerían productos artesanales, como telas, cerámicas, este tipo de cosas, ¿no? Ah, sí, sedas o algo de algo de vestido, y de sí, eso. No, yo imagino, y de aquel entonces Japón producíamos mucho plata en vez de oro, entonces tal vez llevando un producto artesano de algo de plata, imagino. Muy bien, señor Kazumo Kawamata, consejero de la Embajada de Japón en España, que en los últimos minutos nos ha estado relatando magníficamente cómo eran esos lazos, esas embajadas, que a lo largo de los siglos XVI y XVII llegaron a España y que, bueno, crearon los primeros lazos entre nuestro país con Japón. Señor Kawamata, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Además de conmemorando esta misión de embajada, vamos a celebrar Año de España en Japón 2013 a 2014 en Japón, organizada por la parte española. Y de aquí en España, a 400 años de intercambio hispano-Japón, aquí en España, vamos a organizar de parte japonesa. Mejor colofón imposible. Estaremos muy atentos aquí en el programa y seguramente en un futuro no muy lejano volvamos a contactar con usted para que nos vaya contando un poco cómo se está desarrollando ese año 2013-2014, que va a ser uno, quizás el vínculo definitivo con Japón. Señor Kawamata, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ser Historia, con Nacho Ares. Son casi dos décadas las que la Fundación Clos de Barcelona lleva apostando por la cultura en todos los frentes, especialmente enfocados a la historia antigua, y más en concreto a la egiptología. Sin lugar a dudas, su cara más visible es el Museo Egipcio con que cuentan en Barcelona, una magnífica colección de arte faraónico, tachonada con múltiples actividades, viajes y conferencias, que lo convierten en uno de los frentes egiptológicos precisamente más importantes de nuestro país. Hemos hablado con Maisasa Taulé, directora general de la Fundación, y esto es lo que nos ha contado. Maisasa Taulé, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Cómo nace la Fundación y el Museo Clos? Mira, la Fundación nace en el 92, en diciembre del 92, pero nace porque detrás de la Fundación, o del deseo de crear una Fundación que tenga el objetivo de difundir el conocimiento del Antiguo Egipto, hay un gran apasionado, que es el señor Jordi Clos, presidente de esta Fundación, y que cuenta con una importante colección de arte egipcio y una importante colección de libros de egiptología. Entonces, a partir de este patrimonio en piezas y libros, nace la idea de fundar una fundación que tenga el objetivo de dar a conocer las culturas de la antigüedad y, sobre todo, la cultura del antiguo Egipto, del Egipto faraónico. Estamos entonces a punto de cumplir los 20 años, ¿no?, de la fundación. Esto en España es un poco extraño, ¿no? En Estados Unidos, en otros lugares de Europa es muy común, ¿no?, la participación de personas como entes privados en la fundación de este tipo de museos, donación de colecciones, etcétera. Pero aquí el señor Jordi Clos, como bien decías, es prácticamente un pionero. Efectivamente, aquí somos un caso excepcional. En Estados Unidos es una práctica habitual, pero en España es difícil el modelo. Es difícil porque la ley de mecenazgo que se está discutiendo contempla unas desgravaciones fiscales muy bajas, por lo tanto la iniciativa privada es fácil que tire hacia atrás, y solo una persona muy filantrópica, con deseos realmente de apoyar a la cultura, puede embrancar, ¿no?, en una o iniciar una aventura de este tipo. La fundación, de hecho, se crea para dinamizar la colección, ¿eh? Entonces es la responsable, a través de todas las actividades, dar conocimiento del antiguo faraónico, dinamizando mediante actividades infantiles, escolares, extraescolares, visitas guiadas, visitas nocturnas, y sin olvidar la misma investigación. La Fundación desarrolla excavaciones arqueológicas en Egipto porque consideramos que el conocimiento, ¿no?, y la investigación en primera línea en la egiptología está en las misiones arqueológicas. Por lo tanto, la Fundación puede utilizar tanto su patrimonio en el museo como el conocimiento que adquiere mediante la investigación de campo para dinamizar esta colección. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Quizás uno de los pilares, también uno de los argumentos que da peso al trabajo que realiza la Fundación, encabezado por el Museo, el Museo Egipcio, el Museo Egipcio, es precisamente esos trabajos de campo, ¿no?, que habéis desarrollado en las dos últimas décadas en lugares diferentes en Egipto. Empezamos en Oxirrinco, colaborando con Josep Padró, luego continuamos en Meidum, y ahora mismo estamos trabajando desde hace 6-7 años ya con la Universidad Alemana de Tübingen, en una necrópolis del Imperio Antiguo, en Sharuna, en el Qom el Ahmar, Sharuna, que está en Egipto Medio, unos 60 kilómetros al norte de Minya. Cabe destacar, y ahora en el momento de crisis es cuando más se entiende este modelo excepcional, la Fundación debe autogestionarse. y no solo autogestionarse para mantener las actividades propias del museo, sino para conseguir suficientes fondos como para investigar en Egipto y excavar en Egipto, que todos sabemos que es caro. Este modelo es un modelo excepcional porque nunca ha recibido una ayuda económica de la administración, de ningún tipo de administración, y hace que todas las actividades que se hagan tengan de alguna manera que ser rentables en sí misma o de alguna manera tienen que aportar contenido que justifique su actividad. Con una alta calidad. Evidentemente, si tú haces cobrar por tus actividades, las que propones, tienes que ser muy exigente en la calidad que ofrezcas. Si no tiene ningún sentido, no tendrías gente. Esto hace que sea un reto continuo trabajar en esta casa, ¿no? Para conseguir competir entre los precios públicos y los precios privados, dando la máxima calidad e inventando siempre actividades nuevas. Uh-huh. Bueno, quizás también otro de los éxitos que tiene la fundación es la relación con otras instituciones, ¿no? Públicas o privadas en el extranjero, dentro siempre del ámbito de la egiptología, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora podemos ver esta exposición, una exposición temporal que habéis llegado con el Museo de Turín y otras instituciones, ¿no? Lo que, como digo, le da un poco de realce, ¿no?, al trabajo del Museo Egipcio. Efectivamente, estamos muy orgullosos porque es una demostración de confianza muy importante que las colecciones más importantes de egiptología en Europa te dejen piezas. El Museo Egipcio de Turín, el Museo Egipcio de Florencia, el Museo Arqueológico de Bolonia, el Museo de Bellas Artes de Lyon nos han dejado piezas excepcionales para poder ser vistas aquí en Barcelona durante 9 meses, de las cuales algunas se muestran por primera vez. Sabemos que estos museos tienen colecciones muy importantes en sus almacenes que no han sido vistas anteriormente, que vienen de contextos arqueológicos, que conocemos de dónde vienen y la información que nos aportan es importante. Y nosotros con esta exposición de moda y belleza en el Antiguo Egipto hemos querido dar también un guiño a los especialistas, a la egiptología, para mostrar piezas inéditas que vienen de contextos arqueológicos, restaurarlas, a ponerlas en valor, estudiarlas por egiptólogos, por especialistas, publicarlas en un catálogo para darlas a conocer al máximo nivel y poderlas mostrar en exclusiva aquí en Barcelona en esta exposición. Uh-huh. Otro de los baluartes, quizá el más cercano al público que se acerca aquí a la calle Valencia en Barcelona a ver el Museo Egipcio, es el propio museo, ¿no? Una colección que empezó con un pequeño Usepti hace un montón de años y que hoy se ha convertido en una de las colecciones más importantes. Sí, efectivamente, vamos creciendo, superamos las 1.000 piezas de la colección permanente y esto nos obliga también a reorganizar el discurso que el museo inicialmente mostraba o daba a conocer al público y poner en revisión, ¿no?, el propio discurso museográfico para poder adaptarnos a este crecimiento que hemos ido teniendo. Y para todos los amantes de los libros, como es mi caso, también contáis con una biblioteca encauzada un poco al tema de la egiptología con verdaderas joyas, ¿no?, como la descripción del Egipto, una de las pocas copias que contamos en nuestro país y otras verdaderas joyas, ¿no?, de la bibliografía egiptológica. Sí, consideramos que va vinculado al patrimonio en piezas, ¿no? Yo cuando hablo de la fundación siempre digo que la fundación tiene un patrimonio básico para realizar su labor, que está constituido, lo forman tres bases, tres pilares. Una son las piezas. Otro pilar son los libros, que son muy importantes para nosotros, más de 10.000 documentos. Y otro pilar son los amigos y mecenas de la fundación, que llegan, superan los 500 amigos. Para nosotros esto es muy importante y es una parte más del patrimonio de la fundación. Es gente que hace muchos años que nos acompaña, gente que se vincula en los últimos años, que nos sigue, que es muy activa. Y que aporta mucho en su participación y en la colaboración con la institución. Muy bien, todos los que nos escuchan que quieran saber algo más del Museo Egipcio de Barcelona pueden visitar la página web www.museoegipcio.com. Mercedes Ataulé, directora general de la Fundación, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en tu despacho en el museo. Gracias, Nacho, a ti. Ha sido un placer volver a verte y estar contigo. Gracias. Como todas las semanas, Fermín Agustí nos trae su agenda. Hoy tenemos una agenda algo especial, aun a riesgo de ser despedido de este programa. Quería aprovechar la ocasión para cambiar los papeles y que el presentador se convierta en el entrevistado. Y es que Nacho Ares acaba de publicar su nueva novela, La tumba perdida, que ha sido editada por Grijalbo. En ella nos vamos a encontrar con el arqueólogo Howard Carter en el momento más importante de su carrera, cuando descubre la tumba de Tutankamón. Nacho Ares, presentador de este programa y autor de La tumba perdida. Bienvenido a Ser Historia y perdona por... Esto no me lo esperaba. Por el atraco. ¿Qué nos vamos a encontrar en La tumba perdida? Dios mío, qué rubor. Yo te veía entrar con la novela y no sé, bueno... La tumba perdida es una novela que recrea un poco la historia que se sucede justo después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el año 1922 por parte de Howard Carter, una de las figuras pioneras de la arqueología británica y de la arqueología mundial, porque no se ha vuelto a repetir un descubrimiento de esta talla, ¿no? El propio Carter descubrió a principios de siglo, en 1902, un ostracon, que es una lasca de piedra, con unos textos escritos, en donde se marcaba la delimitación, la ubicación de diferentes lugares del Valle de los Reyes, hoy totalmente perdidos. Esta lasca existe, está en los almacenes del Museo del Cairo. Y es lo que me ha servido para construir una historia de ficción, lógicamente, La tumba perdida, que va dando saltos entre el año 1922 y 1972, que es el 50 aniversario del descubrimiento de la tumba en el Museo Británico de Londres, y también trasladarnos en algunos capítulos a la época faraónica y reconstruir cómo fueron los últimos meses del reinado de Tutankamón. Será una de las preguntas que quería hacerte, que supongo que además es más o menos lógica. ¿Cuánto hay de historia y cuánto de ficción en esta novela? Porque veo que todo lo unes a través de la historia. Sí, la mayor parte del relato es histórico, es decir, todos los personajes son reales, salvo dos o tres. Las situaciones, lógicamente, sí que se dieron, pero los diálogos están recreados porque no se conserva un registro de sonido de la época, como es lógico. Y sin embargo, bueno, pues la existencia de esta lasca, que está totalmente de este ostracon olvidado y perdido en los almacenes del Museo del Cairo, que es una pieza real que no se puede ver allí porque están los almacenes, como digo, pero que está publicada, pues me sirvió para recrear una historia que, como digo, aún así en gran parte es real. La semana pasada, cuando tuve ya tu libro en mis manos, vi que había una cosa muy interesante que llamaba mucho la atención, y es que para situarnos en el Antiguo Egipto nos encontramos en la sobrecubierta un mapa, ¿no?, del Antiguo Egipto. No, la verdad es que la edición, está mal que lo diga yo, pero es muy bonita y es espectacular, ¿no? Cuenta con una sobrecubierta desplegable, con un montón de fotografías. Aparece una fotografía de los Tracon, de los protagonistas de la novela, Howard Carter, Lord Carnarvon, los lugares en donde se desarrolla, y abriéndolo, desplegándolo, un inmenso mapa de comienzos de siglo XX, en donde se ubican todos los escenarios de la historia. Muy bien, Nacho Ares, perdona por el atraco, pero lo creía necesario. Mira, ya que estás, vamos a hacer una cosa. Te juro que no me lo esperaba, pero vamos a hacer un pequeño sorteo con los oyentes, únicamente genial, mandando un correo electrónico a serhistoria@cadenaser.com, dando sus nombres y su dirección, para poder enviarlo. Entre todos los recibidos haremos un sorteo y vamos a regalar 5 ejemplares de La tumba perdida. Fantástico, qué mejor manera de terminar esta agenda especial. Nacho Ares, autor de La tumba perdida, editado por Grijalbo, además de jefe de este programa. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias. Después de este inesperado atraco, no tenemos tiempo para más. Ya sabéis que todas las formas de contacto con nosotros en cadenaser.com/ser-normal historia. Hasta la semana que viene.